In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo altare Dei, ad eum culetifica juventutim meam. Judica me Deus, ne discerne causa mean, de gente non santa. La famine nico en doloso irumi. Quia tu es in Deus, futuro mea, quare me repulisti et quare ti sincero, dun afflici me inimicus. Emite in lucem tuam et veritatem tuam, ixam et uxerum, et uxerum in monte santum tuum, et in tabernacula tua. Et introivo altare Dei, ad Deum culetifica juventutim meam. Confitebor tibi in titra Deus, Deus meus, quare te sis anima mea, e quare conturbas me. Espera in Deo, conado confitebor fili, salutare vultus mei, le Deus meus. Gloria Patri et Filio de Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, ad Deum culetifica juventutim meam. Auctore nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terram. Confitur Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Sanctis Apostoles Petrus Paulo, Omnibus Sanctis, et vobis Frates, quia peccavi nivis conditatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Video precor Beata Maria semper Virginem, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo omnes Santos, et vos Frates, orre pro mea Dominum Deo nostrum. Misereator Tui omnipotens Deus, de dimisis peccatis Tuis, producat Te, ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Sanctis Apostolos Petrus Paulo omnibus Sanctis et Tibi Pater, quia peccavi nivis conditatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virginem, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo omnes Santos et Pater, orare pro mea Dominum Deo nostrum. Miseriator vestri omnipotens Deus, et imis peccatis vestris, producat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia nas solutione et remissione un peccatorum, nostrum diba nobis omnipotens, et misericordes Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et plus tua alita vitorinte. Ostende nobis Domine misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis. Domine, exhalen orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Auferra nobis quosmus Domine, iniquitatis nostras, ut a sanctam sanctorum purus meramentibus introire. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, corum clic exunet omnium sanctorum, te denigneris omnia peccata mea. Amen. Exaudi Deus orationem meam, et ne despexeris de peccationem meam, entender en mí es exhaustivo en mí. Contristado son, necesita acción en mí. Es conturbado son, la voz de enemigos. Es la tribulación en mis pecadores. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Santo. Sic erat in principio, nunc et semper. Et in saecula saeculorum. Amen. Ex ad in Deus orationem meam, et in ed expecerunt deprecationem meam, intendendi in me, et exaude meis. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Sacre nobis, cosumus in Domine, observationes dejunia, et pie conversationes aumentum, et tubi pedaciones continuum presten auxilium. Per unum nostro Iesu Christo, filium tuum, qui te convite ad Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lettura del libro del Exodo. El pueblo, viendo que Moisés tardaba en bajar de la montaña, se reunió en torno de Aarón y le dijo: Anda, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, porque ese Moisés, ese hombre que nos ha sacado de Egipto, no sabemos qué ha sido de él. Aarón les dijo: Coged los anillos de oro que tengan en sus orejas vuestras mujeres, vuestros hijos y vuestras hijas, y traédmelos. Todos se quitaron los anillos de oro que llevaban en las orejas y se los trajeron a Aarón. Él los recibió de sus manos, hizo un molde y en él un becerro fundido, y ellos dijeron: Israel, ahí tenéis a tu Dios, el que te ha sacado de la tierra de Egipto. Al ver esto, Aarón alzó un altar ante la imagen y clamó: Mañana habrá fiesta en honor del Señor. Al día siguiente, levantándose de mañana, ofrecieron holocaustos y sacrificios eucarísticos, y el pueblo se sentó luego a comer y beber, y se levantaron para danzar. El Señor dijo entonces a Moisés: Ve, baja, que tu pueblo, el que tú has sacado de la tierra de Egipto, ha prevaricado. Bien pronto se han desviado del camino que les prescribí. Se han hecho un becerro fundido y se han prosternado ante él diciendo: Israel, ahí tienes a tu Dios, el que te ha sacado de la tierra de Egipto. El Señor dijo a Moisés: Ya veo que este pueblo es un pueblo de cerviz dura. Déjame pues que se desfogue contra ellos mi cólera y los consuma. Yo te haré a ti una gran nación. Moisés imploró al Señor su Dios y le dijo: ¿Por qué, oh Señor, vas a desfogar tu cólera contra tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y brazo fuerte? ¿Por qué habrán de poder decir los egipcios: Para mal suyo los sacó de la tierra de Egipto, para hacerlos perecer en las montañas y para exterminarlos de sobre la tierra? Apaga tu cólera y perdona la iniquidad de tu pueblo. Acuérdate de Abraham, Isaac y Jacob, tus siervos, a los cuales, jurando por tu nombre, dijiste: Yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda la tierra de que os he hablado se la daré a vuestros descendientes en eterna posesión. Y se arrepintió el Señor del mal que había dicho haría a su pueblo. Se volvió Moisés y bajó de la montaña llevando en sus manos las dos tablas del testimonio que estaban escritas de ambos lados por una y otra cara. eran obra de Dios, lo mismo que la escritura grabada sobre las tablas. Josué oyó el ruido que el pueblo hacía lanzando gritos y dijo a Moisés: En el campamento resuena ruido de batalla. Moisés respondió: No son gritos de victoria ni gritos de derrota, voces de algazara son las que oigo. Cuando estuvo cerca del campamento vio el becerro y las danzas, y encendido en cólera, tiró las tablas y las rompió al pie de la montaña. Cogió el becerro que habían hecho y lo quemó, desmenuzándolo hasta reducirlo a polvo, que mezcló con agua, haciéndosela beber a los hijos de Israel. Moisés dijo a Aarón: ¿Qué te ha hecho este pueblo para que tú hayas echado sobre él tan gran pecado? Aarón respondió: Que no se encienda la cólera de mi Señor. Tú mismo sabes cuán inclinado al mal es este pueblo. Me dijeron: Haznos un Dios que marche delante de nosotros, porque ese Moisés, ese hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué ha sido de él. Yo les dije que los que tienen oro se despojen de él. Me lo dieron, lo eché al fuego, y de él salió ese becerro. Moisés, viendo que el pueblo estaba sin freno, pues se lo había quitado a Aarón, haciéndole objeto de burla para sus adversarios, se puso a la entrada del campamento y gritó: «A mí los del Señor». Y todos los hijos de Leví se reunieron en torno de él. Él les dijo: «Así habla el Señor, Dios de Israel. Ciñase cada uno su espada sobre su muslo. Pasad y repasad el campamento de la una a la otra puerta, y mate cada uno a su hermano, a su amigo y a su deudo». Hicieron los hijos de Leví lo que mandaba Moisés, y perecieron aquel día unos 3,000 del pueblo. Moisés les dijo: «Hoy habéis consagrado al Señor, haciéndole cada uno oblación del hijo y del hermano, por ello recibiréis hoy bendiciones». Palabra del Dios. Esurge Domine, fer open nobis, et liberanos propter nomen tuum. Deus aribus nostris audivimus, et patres nostris annonciaverum nobis opus, quod beatus es in diebus eorum, et in diebus antiquis. Munda cor meona calavia me omnipotens Deus, cui labia Isaia profeta calculo mundasti ignito, et ame tua grata misera sione dignare mundare, ut santo evangelium tuum digne van annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine venedicere, Domini sit in corde meo et in labis meis, ut dignes competenter annunciare evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando ya la fiesta estaba a la mitad, subió Jesús al templo y enseñaba. Se maravillaban los judíos diciendo: ¿Cómo ese sabe de letras sin haberlas aprendido? Les respondió pues Jesús diciendo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Quien quisiere cumplir su voluntad, conocerá si mi doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su cuenta busca su propia gloria, mas quien busca la gloria del que le envió, este es veraz y no en él injusticia. Por ventura, ¿no tenéis la ley que os dio Moisés? Y nada de vosotros cumple la ley. ¿Por qué tratáis de matarme? Respondió la turba. Endemoniado estás, ¿quién trata de matarte? Respondió Jesús y les dijo: Una obra hice y todos os maravilláis. Por eso Moisés os dio la circuncisión, no que provenga de Moisés, sino de los patriarcas, y en sábado circuncidáis a un hombre. Si un hombre recibe la circuncisión en sábado, para que no venga menos la ley de Moisés. Os encolerizáis conmigo, porque en sábado sané a todo el hombre. No juzguéis por apariencia, sino juzgad con criterio recto. Decían pues algunos de los de Jerusalén, ¿no es este a quien tratan de matar? Pues ya veis, se habla con libertad y nadie le dice nada. Es que por fin habrán conocido de veras los jefes que este es el Mesías. Pero ese sabemos de dónde es, mas el Mesías cuando venga, nadie sabe de dónde es. Clamó pues Jesús en el templo mientras enseñaba diciendo, con que me conocéis a mí y sabéis de dónde soy, pues yo no he venido de mí mismo, sino que otro es real y verdadero, quien me envió, a quien vosotros no conocéis. Yo le conozco porque de él procede mi existencia y él me envió. A causa de esto buscaban cómo apresarle, mas a nadie le echó mano, pues todavía no había llegado su hora. De la multitud muchos creyeron en él y decían, el Mesías cuando venga, ¿acaso obrará más señales de las que éste obró? Palabra del Señor. Ve, baja, que tu pueblo, el que tú has sacado de la tierra de Egipto, ha prevaricado, bien pronto se han desviado del camino que les prescribí, se han hecho un becerro fundido y se han prosternado ante él. El pueblo judío escogió a Dios como su único Dios. Cuando todos los pueblos de la tierra eran politeístas, adoraban a muchos dioses, y por esa elección Dios hizo una alianza eterna con el pueblo judío, una alianza en Abraham. Dios eligió un pueblo, el pueblo de Dios, y a través de él grandes hombres surgían para guiarlo, para protegerlo, para educarlo en las verdades de Dios. Vencían en las batallas, nunca les faltaba lo necesario para vivir, se les respetaba y se les temía porque tras de ellos había un gran Dios que los iba cuidando. A pesar de esta alianza eterna de Dios con su pueblo, este pueblo era un pueblo rebelde e infiel. Y el Señor los castigaba, hacía justicia cuando pecaban. Se hicieron un becerro de oro. ¿Y cuál fue el castigo? Moisés llamó a los suyos, a sus valientes, a mí todos los hijos de Leví, y Moisés les dijo, ciñase cada uno su espada sobre su muslo, pasad y repasad el campamento de la una a la otra puerta, y mate cada uno a su hermano, a su amigo, a su deudo. Esta es la justicia divina que hoy no se predica por ninguna parte. Por ese lenguaje de la fraternidad, del amor al prójimo, de los respetos humanos, de que el hombre es digno de vivir, de que no debe existir la pena de muertes, y todos acaban negando de una forma o de otra la justicia divina para implantar aquí sus justicias humanas que son todas injustas. Que cada uno mate a su hermano, a su amigo, a su deudo. Y una vez hecha esta justicia, les dice Moisés, hoy os habéis consagrado al Señor, haciéndole cada uno oblación del hijo y del hermano. Por ello recibiréis hoy la bendición del Señor. Esto hoy no se entiende por ninguna parte. La tribu de Leví ajustició a todos los demás del pueblo que habían prevaricado, haciéndose un dios de oro, un becerro de oro. Y con este acto de celo por la causa del culto a Dios, por este acto de justicia, aquí aparece la dignidad del sacerdocio. El sacerdote es el que hace un holocausto de una víctima. En este caso, la víctima son hombres pecadores que han pecado con un pecado gravísimo y que para expiar ese pecado hace falta la muerte. Ofrecer a Dios la sangre de esas víctimas. Esto es el sacerdocio en el tiempo de Moisés. Y esto es el sacerdocio con Cristo, en que se ofrece a Dios la víctima que es Cristo. Se ofrece su muerte, su cuerpo, su sangre para expiar el pecado. Estas cosas la gente hoy día no las comprende. El sacerdote es el que hace una obra de justicia para expiar el pecado que se ha cometido. Eso es el sacerdocio. Y el sentido del sacerdocio está solamente en lo que es el pecado original y cómo expiar el pecado original. El pecado original es engendrar un hijo hibridado del cual va a nacer una humanidad hibridada. Para expiar ese pecado, el primer hombre tenía que haber matado a su hijo hibridado, a Caín, con el fin de que no surgiera esa humanidad hibridada. Si hubiera hecho esto, entonces no se hubiera dado el pecado original en la humanidad. No hubiera aparecido la humanidad hibridada, que es una humanidad que Dios no quiere y que Dios no ha creado. La permites con su voluntad permisiva, porque no puede quitar la libertad del hombre, la libertad de elección, con la cual el hombre obra el mal que Dios no quiere, lo obra con su voluntad, y es una humanidad que el hombre ha creado, se ha inventado, ha obrado apropiándose de los dones de Dios, los que definen a la persona que es el sexo. Como el primer hombre no hizo este holocausto de su hijo, no mató a su hijo, no hizo una justicia divina, para expiar este pecado. Cristo tiene que venir y morir en la cruz. Dios Padre sacrifica a su propio Hijo, lo manda a la cruz. Es la única manera de expiar el pecado del primer hombre. El primer hombre tenía que haber matado a su hijo para expiar su pecado. Cristo es el nuevo Adán, el Hijo del Hombre, que viene solamente a expiar el pecado del viejo Adán, del primer hombre. Y para eso va hacia la cruz, para que se obre la voluntad de su Padre, que es morir en ella. Es dar su cuerpo, dar su sangre como víctima de expiación, como un acto de justicia, para reparar la ofensa a su padre que el primer hombre hizo con su pecado, engendrar un hijo hibridado con una carne hibridada, Caín, del cual iba a nacer la humanidad hibridada. E imagen de este sacerdocio de Cristo que se entrega a sí mismo para salvar las almas y para aplacar la justicia, la ira de su padre, es el sacerdocio de Leví, que para aplacar la ira de Dios con el pecado del pueblo, lo que tienen que hacer es ajusticiar a los hombres que han pecado. Predicar esto hoy día, la gente no lo entiende, se rasga sus vestiduras, porque la gente vive en su humanismo fétido, llena de ideas humanistas, buenistas, sentimentaloides. Están llenas de palabras vacías, amorfas, y tienen miedo de decir la verdad para no caer mal al otro, para no perder la amistad del otro, para no perder el respeto en la sociedad y que te miren mal en la sociedad y que la gente hable mal de ti en la sociedad. El pueblo de Dios era un pueblo rebelde e infiel y el Señor aplicó la justicia con ellos. Cosa que sigue haciendo Dios siempre. Porque Dios no cambia su forma de actuar. Estamos ya viviendo los tiempos anteriores al gran cambio, los tiempos anteriores a la gran tribulación, los tiempos anteriores a la segunda venida de Jesucristo a la tierra. Estamos ante las puertas de un gran holocausto. El que va a ofrecer el anticristo a su padre Satanás. El anticristo no viene a traer a la humanidad su escuela, sus pensamientos, su doctrina, porque el pensamiento del anticristo lo está ya viviendo la humanidad. Ahí está en todas partes, en todos los gobiernos, en la iglesia, en las filosofías, en las teologías. La gente vive El pecado vive para pecar, vive para justificar su maldad. El anticristo aparece para gozar de su obra y para darle el último toque, que es el holocausto, que es el matar a millones y millones de hombres y ofrecer esas muertes, esas sangres, esas almas al padre de todo mal, que es Satanás. Ahora sus esbirros están preparando una supuesta guerra que es inventada, que será tremenda y que muchas vidas se perderán en ella, para que venga el caos mundial en todos sus sentidos. Un caos mundial manipulado por la casta que gobierna el mundo, que son 12 hombres. Solamente 12 hombres gobiernan este mundo. Y esta casta, esta élite, proceden de la casta de los fariseos, que estaba ya con Jesús y que son maestros en manipular la historia de los pueblos. Es una casta que de generación en generación han hecho lo mismo, siempre, dominar a los pueblos, teniendo el poder político, económico, social. El amor viene de generación en generación, el odio viene de generación en generación. Eso es efecto del pecado original. La casta farisaica nació en el pueblo elegido. Dios puso sus leyes con Moisés y entonces apareció esta casta para inventarse una gran cantidad de mandamientos y leyes extras a los que dio Dios, para así aprovecharse del pueblo de Dios. Es una casta riquísima porque tenían todo el poder político, económico y social, ya que eran los elegidos para hacer cumplir las leyes que el Señor les había dado. Ahí aparecen con Moisés, cuando Dios da las leyes a Moisés, ahí aparece esta casta que se va apropiando de todo y son los que dominan al pueblo, lo manipulan. Con el correr de los años, esta casta farisea se ha dedicado a infiltrarse en todos aquellos lugares en donde con su poder puedan manipular el mundo entero. Y por eso están en todos los gobiernos de la tierra hoy día. Tienen todo el poder sobre los medios de comunicación, se llame cine, radio, televisión, revistas, internet, lo que quiera. Hacen subir y bajar la bolsa de valores a su entero gusto. Han provocado las guerras más sangrientas en la tierra para sus fines económicos. Se han dedicado a destrozar la espiritualidad de los pueblos a través de filosofías nefastas que traen una falsa moralidad. Hoy día la gente vive la filosofía de Kant, de Hegel, con su moral que se ha impuesto en todas partes. Esta casta se ha infiltrado también en la iglesia a través de los años, provocando la destrucción espiritual y el relajamiento de todas las costumbres sacerdotales y religiosas. Esa casta es infernal. Hoy día la llaman Illuminatis, pero eso solamente es un nombre para encubrir a estas familias de demonios. Y esta casta solamente tiene un objetivo: adueñarse del mundo entero. Y por eso hoy están dejando a los pueblos sin Dios, sin el culto a Dios. Como hicieron con Moisés, quien revolvió al pueblo para que se hiciera un becerro, esta casta infernal. La maldad no surge así porque sí, la maldad viene de generación en generación, por el pecado original. Dios escoge a su pueblo escogido, elegido, el pueblo de Dios, y Dios sabe muy bien que en ese pueblo elegido hay gente del demonio, gente que quiere destruir su obra. Pero Dios, para obrar en este mundo que pertenece al demonio, tiene que permitir que en su obra esté la cizaña. Y hay que saber ver la cizaña y hay que saber quitar la cizaña para que el trigo crezca, que es lo que hizo Moisés, que reunió a la tribu de Leví e hizo un acto de justicia arrancando la cizaña de su pueblo. No toda, porque no se puede quitar toda, pero sí se puede limpiar la era para que el trigo brote sin problemas. Esta casta demoníaca ha llevado a esta humanidad a la soberbia absurda de creer que puede ser como Dios y que puede tener a sus pies todo el mundo. Esto lo vemos por todas partes. Hoy día el hombre se cree dueño de la vida, clonando cuerpos en la fecundación artificial. Hoy el hombre se cree Dios. Ya estamos viviendo el pensamiento del anticristo. Estamos en la escuela del anticristo. Estamos viendo su obra. Solamente hace falta que aparezca en un gran caos para que este sujeto se pueda presentar como el gran salvador del género humano. La insistencia de hacer la guerra es para que se pueda presentar al gran engañador. Y no hay otra razón para hacer la guerra. No hay otra razón para que la bolsa caiga, para que los alimentos falten, para que haya muertes por todas partes. Hay que presentar al hombre que vendrá a gozarse de su obra. Esta obra que estamos ya viviendo, experimentando en todas partes del mundo. Él viene a gozarse de su obra y viene a dar el último toque a su obra, que es matar a la humanidad, aniquilar a la humanidad, quedarse él con una serie de esclavos a su servicio para implantar aquí una condición de vida en la que sea imposible el hábitat natural para el hombre. Por eso los cambios en el clima, en la creación. Por eso el meteorito que viene es, hay que destrozar el hábitat natural de este planeta y hay que aniquilar a esta humanidad que ya no sirve para nada. Hay que matar a los hombres que tienen alma, porque esa es la obra del demonio. Ese es el fin del demonio, hacer desaparecer al alma y quedarse aquí con una humanidad sin alma. Ya las dos terceras partes de la humanidad no tienen alma. Esto mucha gente no lo comprende. El anticristo viene para los suyos y será aceptado por la gran mayoría de los hombres que no son suyos, pero su aspecto benévolo, sus promesas humanas van a deleitar los oídos de mucha gente buena que está en el juego del lenguaje humano, en el juego de los pensamientos, y que por eso es facilísimo manipular su mente. Se les dice lo que ellos quieren oír, quieren pensar y ya están seducidos. Que así actuó el demonio en el paraíso, deleitó los oídos del primer hombre y de Eva. Les dijo lo que ellos querían escuchar y enseguida los atrapó. Es muy fácil atrapar la mente de un hombre, es facilísimo. Por eso hoy día estamos viviendo el tiempo de las grandes fábulas. Solamente se pasean por el YouTube para ver vídeos de la gente que cuenta cada uno su fábula. ¿Y cuánta gente pierde el tiempo en estas cosas? Porque ya está viviendo el pensamiento del anticristo. Lo está poniendo por obra. Luego, cuando este personaje aparezca, va a ser aceptado por la mayoría de los hombres, no solamente por los suyos. Y los va a preparar a ser víctimas en el mayor holocausto que se le puede ofrecer a Satanás. Por eso es la marca de la bestia. Ese va a ser el holocausto del anticristo a su padre Satanás. Y la gente se va a poner la marca de la bestia, el sello, y ya no podrán volver a Dios. Cometerán en vida la blasfemia contra el Espíritu Santo. Muy pocos comprenden lo que es la marca de la bestia. Muy pocos. El anticristo se llevará a aquellos que su fe sea débil y va a convencer a aquellos que han buscado con afán las cosas del mundo, las cosas humanas, las cosas materiales y se han olvidado de Dios, que es la mayoría de los hombres, porque así viven los hombres, para algo material, para algo económico, buscando en este mísero mundo una justicia social, un paraíso, el cual es imposible que se dé. Va a haber un caos mundial, pero Dios va a meterse en ese caos mundial y va a mostrar su misericordia para rescatar a esta humanidad de su pecado y poder establecer aquí su obra divina. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus, expectan expectavit in Domino, te respesit me, et exaudit de peccationem meam, et immisit in eos meus canticum novum, innu Deo nostrum. Succipe, Sante Pater, omnipotens et eterne Deus, ac immaculata nostian, conegum dignus famulus tuus, offero tibi, Deo meo vivo et vero, prenubrabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianis, vives atque defuntis ut mitilis proficia, a salute in vita eterna. Amen. Un Deus qui mane substantiam dignitater mirabilitir condidisti, et mirabilius ero formasti, in Danubis purius aquae divinim mysterium, et ius similatis esse consortes, qui humilitatis in nostri fiat designatus est partices in Jesus Christus, filius tuus, Dominus noster, qui tecum vivit regnat ad Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Proferimus sibi Domine calicem salutare suant precantes clemensiam, ut in conspectu divine majestatis tue, pro nostro totius munti in saluti, cum odore saputate accendat. Amen. In spiritu meditate, set in animo contrito, se permette, Domine, e se fia sacrificio nostro in conspetto tuo odie, o placiativi, Domine Deus. Veni santificator omnipotens eterna Deus, et benedico sacrificio in tuum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas, circundavo altare tuum, Domine, ut ad ambocem laudes et ad universa mirabilia tua. Domine, delexi decorum domus tue, elocum invitationes gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea, et cum viri sanguinem vitam meam. In corum malibus iniquitatis sunt, destera eorum repeta esse muneribus. Eco atri innocentia mea ingressus sunt, redime me et in miserere meis. Pes meus esset in directo, in ecclesias benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipe, Sancta Trinitas, ac oblationem in quantibi offerimus, o memoriam passionis et resurrectionis, Regine Jesu Christi, Domini nostri, et nur enviate Maria Semper Virginis, et enviate Johannes Baptisti, et Sandron Apostolorum Petit Pauli, et Historon et Omnium Santorum, utilis proficiat honorem, nove satenas salutem, et illi pro nobis intercedentur in celis, cura memorare animus in terris, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum novestrum sacrificio inacceptabile fia puteum Pater Omnipotente. Succipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, as laudat et gloriam in nomine sui, ad unico conoscere tuis que ecclesiae sue sancti. Amen. Eco sia Domine quaesumus in mundi nostra delicta, da sacrificium celebrantum sudditorum tibi corpora mentesque sanctificet. Per unum nostro Gesù Cristo, Filium tuum, qui te convivit regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum et cum Spiritu tuo, solus un corda avemus ad Dominum, gratias sagamus Dominus Deo nostro, dignum et justum es. Vere digno e giusto ne secune salutare nostivi sempre tubi che grazia assagere. Domine Sante Pater Onnipotens Eterno Deus, che corpo la legge giunio vizia comprimis, mente ne levas e virtute ne largiris et premia, per Christum Dominum Nostrum, perché Majestatem Tuam laudat angeli, adoram dominationes, trum potestatis, ceci runque virtutis, Aveata Serafín, socia exultación en concelebant, concibus et nostras voces, so transmite lluvias de pecamor, sublice confessione dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenis in cielo et terra gloria tua, usana in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, osana in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplices rogamus appetimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa, sacrificia et libata, in primis quae tibi offerimus pro Ecclesia tua santa catholica, quam pacificare, custodire, adunare, erede digneristo torbe terrarum. Nuna cum famulo tu, Papa nostro, benedicto in 16, et assise nostro, et unibus ortodoxis, atque catholice, et apostolice, fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famulorumque tuarum. Et unio circunstantium coron tibi filis conitaes sen nota devotium, porocibus tibi offerimus, vel qui tibi offerum, o sacrificium laudes, pro se suis qui omnibus, por redemptionem animarum suarum, pro spe salutis et in comunitate sue, tibi qui redum vota sua eterno Deo, vivo et verum. Comunicantes in memoriam venerantes in primis, crucis semper virginis Mariae, tenitricis Dei, Domine nostri Gesu Christi, et viaturon apostolicam martyron tuorum, petit Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simone, et Taddei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis, et Pauli, Cosme, et Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precibus et concedas, ut in omnibus protectionis tuum uniam ora auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Ancigitur oblazione in servitutis in nostre, sed et cunte familiae tue quaesumus in Domine, o placatus accipias, dies que nostrus in tua pace disponas, atque af eterna damnatione non seripi, et in electorum tuorum jubias grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblazione in tu Deus in omnibus quaesumus, benedictam, ascritam, erratam, razonabile, acceptabilenque, facile digneris, un nobis corpus et sanguinis fiant delectissimi fili tui, Domine nostri, Gesu Christi. Qui prisequam pater etur, accepi panem in santas, ac minales manus suas, et vidis oculis in cielo at etiam patrem suam omnipotente, tibi gratias agens, benedixit, fregit, didicu discipulis suis dicens, accipite et manducate soconnes. Hoc est enim corpus meum. Simili modo posquam cenatum est, accipiens et umplecarum calicem in santa sacramentalis manus suas, idem tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite esse omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nove et redemptori testamenti mysterium fidei, qui probabis et promultis effundetur remissionem peccatorum. Ecco tucusquem feceritis in memoriana facetis. undet mores in domine nos servitue, sed et plus plia santa Iusi Christi fili tui, domine nostri, tambiate passionis, nec no et ad inferis eo resurrectionis, sed et in cielo gloriosa ascensionis, offerimus plecare majestatis tue, de tuis onis ardatis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetuem. Supa que papixu hagase de novul torres picere indigneris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es munera puritu justi abel, le sacrificium paterca nostri abrae, escultiviot li sumus sacerdus tus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus omnipotens Deus, Iuve que perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tum, in conspetto divine majestatis tue, ut colco es acataris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omne vedecionem celestis gratia repleamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse an Domine, famulorum famulorumque tuarum, qui nos obedecerum consigno fide, et dormium in sonno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo cocentibus, locum eo refrigeri, lucis et pacis, te ad precamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus, familis tuis, demudet de miseration in tuorum esperantibus, parten aliquam citate donae digneris, cum tui santis apostoles et martiribus, cum Ioane, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alessandro, Marcellino, Petro, felicitate perpetua, agata lucia, neta tecira, Anastasia, tonibus santis tuis, intra cronos consortium onestimator meritis, et venie quaesimus larito d'admite, per Christum Dominum nostrum, porque omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per issum et cum isso et in issum, est divideo Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula, saeculorum. Amen. Oremus precepti salutaribus moniti, et divinizione formati, audemus diceres. Pater nostri qui es in celis, santificetur nomen tuum, advenia regium tuum, fia voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libra nos a malum. Libra nos quesmus Domine fornibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata et gloriosa semper Virgine Dei Trinitici Maria, cum beatis apostolis suis Petrus Paulo atque antria et omnibus santis, da propitio pacem in diebus nostres ut op misericordia tua ajuti, et a peccato simi semper libre, et a vonni perturbationem securi. Per undem Dominum nostro Iesu Christo, filium tuum, qui te convivere Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax in Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu tuo. E commissio consacras o corpus et sanguinis Domini nostri Iesu Christi, fiat cipientibus nobis in vita eternam. Amen. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Iesu Christi, qui dixisti apostolis tuis, pacere linco vobis,

Predica vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, in io Sancte Evangelii secundum Ioannem, gloria tibi, Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso fatta sunt, et sine isso factum est nihil, quod factum est. In isso vita erat, et vita era lux Dominum. Et lux in tenebris lucere, tenebrae non comprenderum. Fuit omissus a Deo, qui numero era Ioannis, hic venit in testimonium, ut testimonium per iveretem de lumine, ut omnes crederem per illum. Non tradire lux, et ut testimonium per iveretem de lumine. Era lux vera, quia illuminat omnipotente in hoc mundum. In mundo erat mundus, per isso factum est, et mundus seu non coniovit. In propria venite sui, eum non receperum. Quodcu autem receperum eum deiteis potestate filius Dei fieri, isque gerot in nomine Eius, qui nunc sanguinis, neque est voluntate carnis, neque est voluntate viris, ex Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam Eius, gloriam quasi in ita Patri, per non gratia et veritatis. Deo, gratias.